tus besos, ya no tengo tus caricias. Tal vez será que por eso hoy ya no tengo más risa. Un día vos te marchaste, no me dijiste ni adiós. Tal vez será que por eso hoy ya no tengo tu amor. Tal vez será que por eso hoy ya no tengo tu amor.